You look at me, you look at a man that was born to hard look. يميدي وانكن سلمي يا والي وسجدتي يا والي وسجدتي يميدي وانكن سلمي يا والي وسجدتي يا والي وسجدتي اواجن التسيكسي تسيكسي تسيكسي ظهر للتسيدولي. Buenas tardes a todo el mundo, aquí estáis escuchando A la Mano Negra. Hoy vamos a abrir un apartado sobre el African Blues, sobre el sentimiento blues, sobre el tocar de la música tocada por los africanos. Como la semana pasada habíamos dejado el capítulo con Mali, vamos directamente de Mali a Sahara, a través de los grandes nombres de la música africana, de Mali y de Sahara, por supuesto. La canción que sigue es Mariama Kaba de Baobakar Taure. Mariama na Mariama kaba Mariama Mariama na Mariama kaba Mariama Es a través de la música, es a través del aprender a escuchar y a tocar la música

manye setriye masangala ye Mana miri neka furu dumani saralam Kupunke nyeta nyainye Mana miri neka kani dumani saralam Kupunke nyeta nyainye Lai lai lai lai lai lalam Setriye masangala ye Esta canción es del grande Ali Farka Touré del álbum River, El Río. Simplemente se llama Instrumental. Y es usando esta pequeño violín, pequeña arpa africana de crin de caballo, el cual nos ayuda a volver un poco atrás en el tiempo, a conectarnos con estas raíces muy, muy étnicas de la tierra de Mali, en las cuales podemos escuchar muy fácilmente ese sentimiento casi trágico, no para decir un amuno, pero esta conexión con la continua, eterna realidad de este momento. Seguimos con otra que siga el mismo, la misma familia de sonidos, pero esa viene del álbum Talking Timbuktu, una colaboración de Ali Farka Touré con Ray Cooder. La canción en específico es Banga. Thank you. Música que, como dice Martín Lutero, no para ser religioso, pero es el arte de los profetas. Gente que no quiere olvidar su origen, gente que no quiere olvidar su historia, gente que quiere traspasar a las nuevas generaciones y las actuales la entidad y la identidad a la cual pertenecen. Seguimos con una pequeña selección de Ali Farka Touré, uno de los grandes bluesmen de Mali. Esta canción es directamente para un tema radiofónico y se llama Radio Mali. Además de ser una guitarra totalmente blue. Yer Mali di tiganda beri Arayo Mali ya mande Alkibar kanoka yer Ahun yer se arayo Mali Yero yankam darayo Mali Kadawlan de Mali baba ode Yero yankam darayo Mali Kadawlan de Mali baba ode Pata koi koi diose Dedicación pata chundi koi diose Sporti pedi pata jamairese Mali je yo ya go wangaga Rajo Mali ti kabe kore yo Mali je yo ya go wangaga ago gentise Ago gentise, gentise, gentise Ago gentise, baba ho gentide Ale de gore mo ale ade siendo La Mano Negra, esto sigue siendo Ali Farka Touré, directamente del álbum African Blues. La canción es Petenere. Como nota histórica, Ali Farka Touré va en los años 70, después de haber decidido, pocos años antes, que su vida habría sido la de la guitarra, la de músico, se transfiere a Bamako, la capital de Mali, en la cual trabaja por Radio Mali, de donde viene también la canción de antes. Radio que una vez más juega el papel de difundir ondas y difundir sonidos. Radio en la cual trabajaba, el Radio Mali, en la cual empezó a escuchar el sonido blues y el sonido soul de América, lo que podría ser una Otis Redding. Y al final de cuentas, su gran influencia, la música tuvo gran influencia en él y llevó a llamarse, a fundir los sonidos blues con los sonidos africanos de Mali, y llegó a llamarse el John Lee Hooker de Mali, el John Lee Hooker africano. La canción que sigue es de un proyecto de Bob Brodnan, un hombre que está ha dedicado totalmente su vida a la música, sobre todo al blues, a las raíces africanas y afroamericanas de la música, y es exactamente, el título es Bamako Blues, para no ir mucho más lejos del tema geográfico y musical. siguiendo la misma línea, Taj Mahal, un grande bluesman de Norteamérica, hizo un proyecto de fusión con Tunami Diabaté, el gran hombre de la cora. Tunami Diabaté, que tiene que ser el nombre de referencia para la cora moderna. No solo colabora, sino que produce por sí mismo. Esta es Take This Hammer. I'm gone. Tell him I'm gone, baby. Honey, go. Give me you. Am I running? Tell him I'm flying. Baby, flying, mama. Thank you. una comunión de sonidos. Es como si el abanico del blues se volviera a abrir para una nueva época de sonidos y producciones musicales. Para volver a Taunami Diabaté, lo que está tocando la cora, es solo para decir que nació en el año 1965 y que viene de una familia de más de 71 generaciones de músicos de cora. Una cosa más que, como ya os habéis dado cuenta en este álbum, Kula Jan con Taj Mahal, que es uno de los artistas más versátiles de la cora que existen hoy en día. Hizo nuevo flamenco con Ketama, se fundió con la música de Björk, además de no menospreciar Ali Farkature y la música jazz. Seguimos con otra canción de Taj Mahal y Taunami Diabaté, canción que se llama Mississippi Mali Blues. Saltamos de cultura, pero no vamos a alejarnos de las sonoridades. La próxima canción es Gore, de Nuru Kane, un músico que proviene de Senegal, pero que tiene esta influencia del blues africano, totalmente de Mali y totalmente saharaui. Una persona que, como vamos a escuchar en la próxima, en la misma canción que estáis escuchando ahora, habla francés. De la rue somnolente que les fantômes du passé en Gore Gore C'est Et ton visage rempli de tristesse, que par compassion tous les souffres caressent. Gore, Gore, pour que de leur fracas rock, j'entends tes indociles vagues nocturnes murmurer la souffrance d'une époque où les nuits mouraient sans clair de lune. Au bas de tes murs fêlés par les ans, combien de reflets furtifs et ondulants me contemplent son voyage au confet des monts Brivas. Gore, Gore, quel trouble mon âme fut saisie quand sur le passage face à l'infini m'apparut le pavillon hors la loi, emportant toute ta fierté, toute ta joie, arraché ton flanc maternel, plein d'amour maternel, ta chair par une injustice sans loi, fit exiler vers l'enfer des chats des cotons, égoré aujourd'hui, ton sol noirci par la peine. À jamais garde cette douleur qui t'enchaîne, comme te font ces larmes alentour de ton histoire prisonnière de toujours. Somnolente que les fantômes du passé. Gore, Gore, c'est ton visage rempli de tristesse que par compassion les sauve caresse. Gore, you look at me. You look at a man that was born for hard luck. Que de le fracas, j'entends tes indociles vagues nocturnes murmurer la souffrance d'une époque où les nuits mouraient sans clair de lune. Ce qu'il y a, ce que je vais te dire, il n'y a pas des Américains noirs, mais il y a des noirs en Amérique. Non, ils n'existent pas. Donc les noirs sont partis avec leur culture, dont ils n'ont pas perdu, c'est-à-dire dans l'esprit, au moins cette connaissance, mais la biographie, l'ethnie. La légende les a perdus. Oui, oui, c'est vrai. Mais la musique, c'est-à-dire, est africaine. Well, I wish I was a catfish swimming in the old deep blue sea. I've had all you good-looking women, though, fishing after me. Show fishing after me. Show fishing after me. Que ce soit les États-Unis, moi Ali, je dis que j'estime que il n'y a que d'abord les vies et le lointain qui nous séparent, mais car notre âme, nos esprits sont les mêmes choses. Il n'y a pas une différence. n'y a pas du tout une différence. Moi, je ne l'ai jamais gardé. Et j'ai même pitié. Pourquoi? Parce que c'est des gens qu'on doit quand même réunir. Ma première fois, quand j'ai entendu à Johnny Hooker, j'ai entendu ses airs, mais j'ai dit je ne peux pas comprendre. Mais où est-ce qu'ils ont enlevé cette culture? Ça, c'est quelque chose qui nous appartient. Mm-hmm. Mais c'est différent. Ouais. Parce que lui, il est obligé d'abord de faire en quelque sorte pour gagner sa vie. Mm-hmm. Mais sans cela, ses airs ne sont pas faits ni pour le whisky, ni pour le scotch, mm-hmm. ni pour la bière. Mm-hmm. Well, there's two trains a-running, and they ain't never gone my way. Well, that one at midnight, or the one rust for day, just for day, just for day, just for day. En Afrique, il ne faut pas qu'il se sente étranger. Mm-hmm. Parce qu'il a quitté celui, il est revenu celui. Mm-hmm. Vraiment. Ouais. Vraiment. C'est ton territoire. Mm-hmm. C'est ton nombril. C'est ton inspiration. C'est ton savoir dans la sagesse. Mm-hmm. Je sais qu'il y a 10 millions de gens qui sont arrivés ici. Mm-hmm. Mais je n'ai pas vu une aussi de joie comme ce deux jours. Là, je suis très reconnaissant et je suis obligé de vous remercier. Ce que je souhaiterais est que vous êtes venus dans l'entente, dans la paix et la prospérité et que tu retournes dans la paix et la prospérité pour faire la différence entre toi et les autres aussi, ouais. pour qu'ils puissent quand même voir le chemin ouais. de la paix et de la prospérité et dans la concordance et dans la réalité. Mm-hmm. Et là, c'est les racines. Esta última canción era Catfish Blues de Corey Harris y Ali Farkature, directamente de la película documental Feel Like Going Home de Martin Scorsese, una de las grandes piezas que hacen un recorrido a través de la evolución de la música africana a Norteamérica. Una de las tantas frases que Ali Farkature decía en el francés, así justo para hacer una síntesis, es que no hay africanos, no hay afroamericanos, sino que hay africanos en América. Y más que valorar la distancia, las circunstancias culturales e históricas, hay que valorar la cercanía entre estos pueblos y cómo, cuando un afroamericano o un africano en América vuelve a su tierra, es como si tuviese que sentirse a casa, en su espíritu, en su manera de sentir, en su pertenencia. Aquí, de este blues, vamos a otro blues. Vamos al Desert Blues. El Desert Blues de los Tuareg. C'est vrai, on a eu beaucoup d'encouragement, on a eu beaucoup de la force aujourd'hui qu'avant. On a fait des CD qu'ils ont entendu dans tout le monde. Même notre population, elle était très contente. Avec toute cette crise qui est passée dans les années 60, aujourd'hui, ils se sentent qu'on essaie de rattraper tout ce qu'on a perdu avant. Même si on ne les rattrape jamais, mais déjà toujours on a l'espoir. Il y a plein de pays qui connaissent les Touareg, qui connaissent la différence entre nous et les autres cultures. On a essayé toujours de garder notre culture, donc c'est ça la vraie force pour moi. On a toujours cette culture parce que c'est elle qui nous protège. sonoridades directamente del desierto. Esto es Bombino, con la canción que es Tar Hani, que como lo entendemos nosotros quiere decir mi amor. Entonces, bueno, antes había la voz del bajista del grupo Tuareg, Nómada del Desierto, Tina Riven, que desafortunadamente solo se puede encontrar en el internet a través de su versión original, la versión francesa. Básicamente decía que gracias a la grabación de estos productos modernos, de esos nuevos sonidos que le han sacado a la música, la cultura nómada Tuareg, gracias a estas grabaciones ahora están conocidos. Conocidos para ser contemplados, para ser, como aquí, escuchados, pero para valorar su música como una fuerte entidad personal, como su cultura. Este es Mi Amor de Bombino, la penúltima canción para hoy. Sigue del grupo Terra Kaft, una canción con un título que es bastante complicado pronunciar. En esta guitarra de Bombino, de todas formas, no se puede no sentir en su distorsión lo que es la blues music. Vamos con la última, un abrazo y hasta la próxima semana. Esta es la Mano Negra en la Radio Libre de Oviedo, Radio Cucaracha. You look at a man that was born for hard luck.